Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Yo estoy muy contento, como ya sabéis, hemos hecho una mini gira, hemos empezado en Madrid. Ayer estuvimos en Jerez, en la tierra del artista, del autor. Y hoy estamos aquí, que en Sevilla, que yo siempre vengo encantado, y va a ser mi próximo domicilio, va a ser aquí. Os doy las gracias a todos por venir. Bueno, me presento, porque yo creo que no hace falta. Yo soy Weldon Pendleton, soy la mitad de Niños Gratis, que es una pequeña editorial muy joven, tenemos 4 años solo. Y tenemos 4 años y 9 libros. Y este es el último, esos días a finales del año, de Álvaro Llamas, que es un libro del que estamos muy orgullosas, Pacillo, Paz ha podido venir. La echamos mucho de menos, además, ojalá hubiera venido, que ya te estaba deseando, pero hoy en Madrid hay un montón de eventos literarios de estos de navideños. Ahora mismo están allí haciendo Santa Librada, en una feria de libros, y luego además hay otro de Berkán a la vez, y nos hemos tenido que multiplicar, pero bueno. Nos hemos bilocado una monja de Soria, esta que estaba en 2 sitios otra vez. Y nada, que estamos muy orgullosos del Niño Gratis de haber hecho este libro, porque hace que la editorial se parezca más a lo que a nosotros nos gustaría ser. Y estamos muy agradecidos a Álvaro, hay que darle la enhorabuena, a darle las gracias porque el libro es maravilloso. Y bueno, y quiero dar las gracias también a David Eloy Fernández, que... Rodríguez, perdón. No pasa nada. Madre mía. La oficina que no me mataron de broma. Muchísimas gracias, David, y por presentar, por acompañar, por acompañarnos. Y nada, gracias a todos. Si la charla no da ganas de leer el libro, ya ir al médico, pedir cita el lunes, porque hemos hecho como 3 presentaciones ya. Wow. Bueno, con esta 4. A mí me han encantado, la verdad. Las he disfrutado mucho. Y nada, que gracias y lo elaboramos. Hola, es para mí un placer presentar esta mañana, esta tarde, el libro Esos días a finales de aquel año, de Álvaro Llamas. Muchísimas gracias por a todas las personas que habéis tenido la gentileza de disponer de vuestro tiempo para compartir aquí un ratito de literatura y amistad. Gracias a la Sala El Cachorro por acogernos siempre tan hospitalariamente. Gracias a la editorial Niños Gratis por habernos regalado este libro que tenemos la oportunidad de disfrutar ahora los lectores y lectoras, y gracias a Álvaro Llamas por confiarme esta invitación a la lectura de su obra. Conozco a Álvaro Llamas, que es escritor y traductor, ha puesto su prosa a disposición de muchas publicaciones también. Y lo conozco desde hace muchos años, desde que ambos cursábamos el instituto en diferentes centros públicos de la ciudad de Jerez de la Frontera. Exacto. Y ya por aquel entonces, aparte de hacernos amigos, veíamos la importancia que iba a tener la literatura como lectores y como creadores en nuestra vida. Al mismo tiempo, en la misma ciudad, tuvimos los primeros balbuceos literarios, y ya por entonces los compis de aquel fermento que estábamos creando valorábamos muchísimo el talante y el talento de Álvaro Llamas, su singularidad, su personalidad, que en aquel momento sobre todo se practicaba a través de la poesía. En aquel momento Álvaro era poeta deslumbrante con 16 años quizá, ¿no? Sí. Era un poeta verdaderamente interesante y que llamaba la atención por su estilo propio y por la construcción de un camino personal. Han pasado muchos años, aquí sigo, seguimos siendo amigos y seguimos sintiendo que la literatura tiene un papel importante en nuestras vidas. Hoy Álvaro presenta su primera novela, pero lleva toda su vida amando los libros, amando el lenguaje, las palabras, traduciendo y usando la literatura en su vida cotidiana, en sus conversaciones, la literatura, el cine, el teatro, la música, como se refleja en esta novela. cuando Álvaro me comentó que tenía una obra y que le gustaría presentarla en Sevilla, que estaba preparando una gira, que iba a pasar por Madrid, por Jerez, y que quería venir a Sevilla y que quería que le presentara, pues no me imaginaba cómo iba a ser la novela que quería que leyera. Y la verdad, la novela me ha encantado, me ha parecido entretenidísima, es muy fácil fluir en esta novela. Desde el principio nos interesa lo que propone y la seguimos con gusto, con interés, incluso diría que con sorpresa hasta su desenlace. Es una novela que además me ha permitido reconocer vivamente al Álvaro que yo conocí por entonces, al Álvaro adolescente, lo cual habla de la juventud de su corazón, ¿no? De la permanente juventud de su corazón, porque igual que Walt Whitman decía aquello en El canto a mí mismo, que quien tocaba ese libro, quien se acercaba a ese libro, se acercaba a una persona, a un hombre, a él como ser humano, de la misma manera, quien se acerca a esta novela siente y reconoce a Álvaro si lo conoce personalmente. Pero en el caso de que no lo conociera, se acerca a una voz literaria que desde luego es atractiva y seductora por lo que cuenta y por cómo lo cuenta también. Esta es una novela en la que pasan muchas cosas, pero lo que pasa sobre todo es la vida, las pequeñas cosas de la vida, los pequeños sucesos que componen el tejido que significa estar vivo. Y pasan muchas cosas pequeñas, o muchas pequeñas grandes cosas, pero quizás lo más llamativo, lo que más nos atrapa, de principio a fin del libro, es el estilo, la forma que coge Álvaro para contarnos su obra, para contarnos lo que piensa y lo que siente y el mundo que le rodea. Porque esta obra la podríamos considerar dentro de lo que llamaríamos autoficción, aquella escritura que pretende ser una extensión, una expansión del yo, con borrosas fronteras entre lo realmente sucedido y lo que es ficción. Digamos que todo se convierte en ficción en el momento que lo decide quien escribe, y me da la sensación como lector de que Álvaro ha llegado ahí, a la autoficción, no porque sea un espacio especialmente concurrido, practicado, vivido por los escritores de nuestro tiempo. Hay muchos escritores y escritoras que se dedican a la autoficción y muchos lectores y lectoras que les interesa eso. En el caso de Álvaro no creo que haya llegado por tener ese punto de partida, sino que ha decidido expandir, extender su vida, sus pensamientos, sus experiencias, sus conflictos y su actualidad, digamos, a través del lenguaje literario y de la ficción literaria. Y lo ha conseguido la mar de bien, porque ya os digo que la obra es atrapante. Una obra en la que se aprenden muchas cosas, porque Álvaro incluye en ella canciones, referencias literarias, referencias filosóficas, citas textuales, hay muchas películas y hay muchas conversaciones. Yo diría que este libro es un elogio del arte de la conversación. Porque los personajes conversan constantemente, ponen en palabra aquello que piensan y sienten, y ello suele ser interesantísimo siempre. Nos plantea aspectos de la contemporaneidad que están en las conversaciones de todos, pero muy bien planteados y con puntos de vista muy, muy singulares. Digamos que nos llama la atención, que nos convoca todo lo que se cuenta y además sentimos todo el tiempo que merece la pena el viaje. Y eso con libros que, como os digo, la trama en ocasiones parece una... las peripecias que suceden a veces parecen una excusa para que fluya el yo más o menos ficcional de Álvaro, y sin embargo todo lo que aparece en la novela importa. Bueno, una vez contado esto, nos gustaría ir trenzando una conversación y que Álvaro nos vaya comentando, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de creación de esta novela, cuándo sintió que tenía cosas que contar y cuándo dijiste, en este punto, sé que hay una novela y tengo que escribir. Pues mira, yo te voy a responder a eso rápidamente, pero antes tengo que contar un par de anécdotas sobre nuestro encuentro. Efectivamente, nosotros nos conocimos en Jerez, estamos en dos institutos distintos, yo en el Coloma, tú en el Núñez, pero no sé si te acuerdas que tú organizaste un concierto homenaje a Kurt Cobain. ¡Ay, madre mía! ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Y que fue ahí donde nos conocimos. En el descanso del instituto, ¿no? Claro. Y tú viniste. Fiestón. Y tú viniste. Claro, y ahí nos conocimos. ¡Qué loco! ¿Y te acuerdas? Claro. ¡Qué loco! Claro, claro, cómo no me voy a acordar. Es que se había muerto con Kurt Cobain y, claro, nos sentíamos muy huérfanos. Muy huérfanos. Sí. Una generación huérfana desde entonces. Sí. Quería... De alguna manera, agradecerte muchísimo que estés aquí. Me hacía mucha ilusión que estuvieses tú, además, porque de alguna forma se cierra ese círculo. Te voy a responder a la pregunta, pero creo que está relacionado. Porque efectivamente yo empecé como poeta cuando era jovencito, pues como empiezan los poetas, ¿no? Con toda esa ilusión y esa cosa. Y luego, pues a lo largo de los años, yo dejé la poesía por distintas razones, me dediqué a vivir. A ser un vividor, más bien. Y entonces, pues yo la escritura la iba postergando siempre, posponiendo, en fin. Y la verdad es que yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hubo una época, la época esta de los bloggers, de los blogs, ¿no? De internet, del blogspot, en que tenía un blog y ahí hacía como ejercicios de escritura, me lo tomaba más o menos en serio. Y luego, pues siempre he tenido como manuscritos un poco. De alguna manera autoficcionales. A mí ahora me gusta mucho porque estoy viendo una serie, bueno, acabo de ver una serie que están echando en Filming que me chifla, que se llama Autodefensa. Entonces ahora me gusta más que hablar de autoficción, hablar de autodefensa. Pero sí, efectivamente, llevo mucho tiempo escribiendo y tal y cual. Pero bueno, los manuscritos al final nunca van a ninguna parte. Yo, por autoexigencia, porque no encontraba la voz o el tono, acababa un poco... no se me oye bien, ¿no? Vale. Acababa un poco pues tirándolo a la basura o guardándolo, o dejándolo en la papelera de reciclaje. Y entonces, en 2019, se produjo el milagro, porque es casi una cosa milagrosa, de que empecé esta novela. Y de repente le pillé el tono y dije, uy, esto me funciona. O sea, no sé. Me empieza a gustar, me siento bien y poco a poco fue fluyendo y bueno, luego además se dio el gran acontecimiento de nuestras vidas colectivas en los últimos años, que fue la pandemia y el confinamiento que vino con ella, y entonces pues ya me resultó casi inevitable terminarlo, porque estamos encerrados, o sea, verdaderamente ya el encierro, que además, por cierto, el libro originalmente se iba a llamar Encierro. Llegó la pandemia y me impidió, lógicamente, utilizar ese nombre, porque dije, bueno, tampoco quiero que se piensen que este es un libro sobre la pandemia, porque no es exactamente sobre eso. De hecho, está bien de antes. Y bueno, pues ahí es donde un poco empezó, así que no sé si he respondido a tu pregunta, pero sí. Pero sí, fue un acto milagroso de por fin encontrar el tono, ¿no? Y de encontrar que el ritmo iba bien, que yo estaba satisfecho, básicamente. Y fluyó, salió bastante fácil. No me extraña que el título del libro hubiera podido ser Encierro, porque uno de los temas centrales del libro yo creo que es la tensión entre el individuo, las tensiones individuales y la necesidad de lo colectivo y de la creación de una comunidad, ¿no? Cómo estamos en un mundo ferozmente individualista, pero a la par sentimos la necesidad, la carencia de la familia, de las amistades, de la pertenencia a una comunidad. Y eso, bueno, ya antes de la pandemia y del encierro tenía muchísima importancia, pero ese tiempo de parón, de eclipse que tuvimos todos, nos sirvió, si no nos lo habíamos planteado, para plantearnos estas cosas, ¿no? Y yo creo que es un eje central de la novela. De principio a fin está las ganas del personaje, un trasunto de Álvaro, las ganas del personaje de estar solo, a la par que la incapacidad para estarlo o las ganas, en verdad, de estar en la calle, de estar con los amigos. Total. Y una familia con la cual uno quiere estar porque necesita, pero a la par siente los conflictos de la vida familiar, y en esta obra nos reconocemos todos, porque quien más quien menos está atravesado, ni siquiera porque quiera, bueno, está atravesado por esas tensiones, ¿no? Sí, sí, sí, eso está muy claro desde el principio. Efectivamente, yo quería hablar un poco de esa... que en realidad, fíjate, ya desde el simple hecho de la escritura, muchas veces, es esta cosa de o escribir o vivir, ¿no? Esa dialéctica que existe entre, ¿qué hacemos? ¿Vivimos? ¿Escribimos? ¿Escribimos para luego... interpretamos la vida como literatura o vivimos y luego la convertimos en, no sé, todo ese conflicto, ¿no? Y por supuesto la exigencia que requiere a un autor que además no se dedica en exclusiva a escribir, sino que tiene otras cosas que hacer para ganarse el pan, pues lo que significa decir voy a escribir, porque para escribir evidentemente hay que estar en soledad, hay que encerrarse de alguna manera y hay que dejar de vivir, ¿no? Un caso extremo es Proust, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que se pasó toda su vida de fiesta en fiesta y hasta que no se quedó postrado en una cama no se puso a escribir, ¿no? Entonces sí, todo ese conflicto está ahí y claro, sí, ya no solo con el tema de la escritura, sino con el tema en general de la soledad y de al mismo tiempo la gerencia de necesitar siempre a otros, ¿no? Que sí, que es una cosa que nos atraviesa a todos, que algunos llevamos mejor que otros, obviamente, pero que está ahí. Sí, esta novela de hecho está llena de gente, ¿no? Aparecen muchísimos personajes, algunos de ellos los he reconocido como, sí, ¿no? Como personas, claro. También. Hay un buen puñado de personajes que nos cuentan lo que está siendo más trascendente en sus vidas en esos momentos o en los últimos años. Y el libro está lleno, por tanto, de dudas, de pasiones, de lo que tiene la vida, de incertidumbre. Y también tiene algo de novela generacional. Todos los asuntos que conversan todos los personajes, claro, son los temas que están inevitablemente en nuestras vidas, ¿no? Sí, a las personas, sí, sí, de nuestra generación, el paso del tiempo, el cómo sostener en el tiempo las amistades, la familia, las convicciones. Sí, la precariedad también, ¿no? La precariedad. La precariedad general y la orfandad, ¿no? Esta, también una cosa como del tiempo en sí, ¿no? De que nosotros, ¿verdad?, que nos hemos educado en nuestra mitad de una vida empezó en el siglo XX y ahora estamos con una pata en el siglo XXI, ya no, bueno, estamos metidos en el lodo del siglo XXI y de alguna manera nos hemos quedado un poco huérfanos de lo que fueron los últimos años del siglo XX, que no fue precisamente un siglo muy, muy bueno en general, ¿no? Hubo dos guerras mundiales, hubo un montón de acontecimientos catastróficos y terribles, hubo un exterminio, hubo una bomba atómica, en fin. Pero es verdad que a nosotros nos tocó vivir una época de finales del siglo XX bastante buena en general, sobre todo a la edad que teníamos entonces, y ahora estamos pues adaptándonos a un nuevo mundo que no sabemos muy bien cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Y claro, si nosotros que ya tenemos una edad, pues estamos un poco... Entre dos mundos. Entre dos mundos. Quizá como todas las generaciones. Sí, igual como todas las generaciones. En ese momento, ¿no? Posiblemente, sí. Sí, sí. Yo además también noto que los que no tenemos hijos, de alguna manera, estamos aún más huérfanos. Uh-huh. Porque quiero decir, las personas con hijos, de alguna manera, en ese legado que dejan, lo que es la herencia, se empeñan, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que uno es padre, también de alguna manera deja de ser huérfano. No sé si me explico. Mientras que los hijos sin hijos, que somos nosotros, estamos un poco más desamparados en general. Y entonces, pues, no sé, tenemos que inventarnos más cosas y tenemos que... O que vuelva Kurt Cobain. O que vuelva Kurt Cobain. Yo es que creo que Kurt Cobain nos marcó mucho también, ¿eh? O sea, aquella época fue fuerte, el grunge y todo eso. Se nota en el estilo del libro que aunque no habías publicado hasta ahora, no seguramente no has parado de escribir, revisar y corregir en este tiempo, porque la prosa es verdaderamente espléndida, tiene una capacidad de síntesis y de precisión infrecuente. Sí, la verdad es que, como te digo, yo, o sea, he publicado justo ahora, soy un escritor tardío, pero bueno, en realidad he estado escribiendo durante todo este tiempo y sobre todo leyendo también, ¿no? Que la lectura es una gran forma de aprendizaje también. O sea, yo creo que hay que escribir, obviamente, porque hasta que no se pone en práctica la escritura no salen las cosas, pero bueno, la lectura ya de por sí es fundamental. Y la voz literaria que dices que en algún momento encontraste, ¿la encontraste porque la estabas buscando o de alguna manera te encontró? Porque tengo la sensación que como es una voz tan natural, en realidad es como si tu voz estuviera al principio de todo, ¿no? En ti mismo, digamos, ¿no? Que más allá de buscar otros registros, otros... Sí. Sí, no sé, me imaginé así como lector el proceso tuyo diciendo, sí, pero si al final lo que tengo que hacer es escribir como yo soy, ¿no? Como yo pienso. Sí, como... sí. Y de hecho es verdad que hasta yo creo la segunda mitad del libro, digamos que es cuando el narrador se va de viaje y entonces digamos todo se hace como más presente en el libro y entonces aparecen conversaciones un poco más fluidas, por así decir. Claro, en los primeros capítulos es el narrador el que está contando cosas sobre sus amigos. Sí, esa voz surgió naturalmente, era posiblemente mi voz literaria, por así decir, no, mi voz normal, pero sí era mi voz literaria. Y a ver, a mí me apetecía sobre todo no estar hablando continuamente de mí mismo. O sea, me apetecía mucho delegar en otros. Entonces quería encontrar la forma de hacer que el narrador no estuviese siempre ahí presente, sino que delegase en otros amigos que van apareciendo, entrando, saliendo, recuerdos, quería que hubiese cierto dinamismo en eso, pero al mismo tiempo, claro, es el narrador el que lo está contando todo, al final. Entonces sí que hay una cierta unidad, ¿no? De estilo, ahí de voz. ¿Y qué te pasó con la poesía, Álvaro? Ya que porque decías antes como muy serio que la poesía la habías dejado, te había dejado o lo que sea. Sí. Y sin embargo esta novela está llena de poesía en el sentido de pinceladas brillantes y efectivas. Por ejemplo, tiene comparaciones el libro a lo largo de todo el libro y como una especialidad en comparaciones deslumbrantes, aparentemente muy sencillas, pero eficacísimas. Y con esa cosa poética, ¿no? De con esa impronta poética. Sí, pues chico, no lo sé. Igual la poesía no se ha perdido, sino que se ha transformado de alguna manera. Igual sí, igual se ha transformado, pero a ver, yo siempre he seguido siendo lector de poesía, ¿eh? Quiero decir que no es que la haya abandonado del todo, pero yo de verdad que dejé de escribir poesía. Dejé de escribir durante una época. Hubo una época, unos ciertos años locos, que fueron los años de la carrera, luego el año que pasé en Francia, Barcelona, que en fin, si te empieza a contar un poco como si te contase la vida de Maradona en Barcelona. Pues la vida me arrastró por otros caminos. Y luego yo me volví justamente aquí a Sevilla, me puse a hacer el doctorado y ya y otra vez volví un poco a escribir más en serio. Pero es verdad que ya la poesía se había ido de mí. No sé decirte por qué, pero ya a mí me apetecía escribir prosa. No sé si por influencia posiblemente de las lecturas, que a lo mejor eran más prosa o novelas, pero porque poesía, bueno, sí, siempre he leído, pero a lo mejor en menos cantidad, ¿no?, que la prosa. Sí, no te sabría decir muy bien qué ha pasado. No sé. Y se nota en esta obra un oído magnífico para la oralidad, para lo que pasa en el lenguaje. Y una capacidad de registro, o tienes una memoria impresionante para las conversaciones, están reconstruidas. Sí, tomas nota. Tomo mucha nota y trato de Apunto mucho, porque realmente la memoria la tengo bastante desintegrada, ¿eh? O sea, yo creo que en general la memoria hoy día, en que delegamos también en muchas tecnologías, que son las que guardan en realidad nuestra memoria más que nosotros, no sé, cuando éramos pequeños no sabíamos los números de teléfono de nuestros colegas, ¿no? Del colegio, sabíamos muchas más cosas de memoria. Y aparte ya de una cuestión de edad, lógicamente, que vas perdiendo memoria, hay cosas que ayudan, lógicamente, ¿no? O sea, el trabajo de traductor ayuda mucho a tener memoria porque estás ahí continuamente ejercitándola, ¿no? Con las lenguas extranjeras. O el hecho, por ejemplo, de leer también creo que te ayuda. Pero aún así no. Yo soy bastante desmemoriado y lo noto mucho, por ejemplo, ahora que estoy preparando unas posiciones, que me cuesta mucho trabajo recordar determinadas cosas. O sea, estoy muy especializándome en cierto léxico de museos y tal. Y digo, hostia, esto no sé cómo me voy a acordar de esto. O sea, apunto mucho y luego es verdad que cuando ya estoy, digamos, en el proceso de escribir, ahí sí que, bueno, pues tiro de los trucos que tira todo el mundo, ¿no? De tratar de recrear conversaciones, de las notas, voy mirando en los diccionarios también, o sea, de toda esta cosa, ¿no? De todas estas, bueno, los recursos que uno utiliza, ¿no? Para esto. Y ahora que está tu primera novela, ¿tienes proyectos para seguir la escritura? Si los tienes, cuéntanos algo. Y si no, también, ¿cómo te los imaginas? Si te los imaginas en esta misma voz, que parece que tienes tan controlada, ¿no? tan asumida, o te gustaría probar otras cosas. Pues yo creo que, a ver, ahora mismo estoy en un proceso de parada total, porque ya te digo que estoy preparando posiciones. Conmigo la vida de un opositor es como, en fin, como ser un eremita en el desierto. ¿Dónde me he metido? En fin. Así que ahora mismo lo que hago es tomar muchas notas también. Si quieres, luego hablamos un poco de esta cosa también del interludio, ¿no? Uh-huh. Que el interludio, como yo me lo planteé, ¿no? Pero luego te lo comento. Sí, voy tomando muchas notas y tal, pero vamos, ahora mismo no voy a poder escribirla. Creo que sí, de alguna manera voy a seguir investigando esta voz. Creo que se me da bien y creo que tampoco puedo tomar demasiados riesgos, porque no tengo todo el tiempo que me gustaría tener. Entonces yo creo que voy a seguir por ahí un poco. Y este proyecto, pues, ¿qué te digo de él? Se va a llamar Toda Esperanza. ¿Te gusta? Mucho. Es, por cierto, precioso el título del libro, vamos. Sí, al final a mí me fantástico, me gusta también. Fantástico. Sí. Que decía, al principio decíamos va a ser un título que nadie se va a acordar de él. La novela de Álvaro, esos días, bueno, incluso con mis editores. La novela de Álvaro, esos días. Bueno, que la novela de Álvaro, por supuesto, también me encanta como título, claro. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, se va a llamar Toda Esperanza, que es un guiño al famoso verso de Dante, la comedia, que dice «Lasciati ogni speranza», ¿no? Le dice a los que entran en el infierno, en la puerta está escrito esto de «abandonad toda esperanza». Entonces yo el «abandonad» lo quiero eliminar y quiero hablar de toda esperanza, de lo que queda. Y en fin, va a haber un cierto juego con la Divina Comedia. Esto suena muy pretencioso, pero es así. Va a ir al revés, además. Va a empezar en el paraíso y va a acabar en el infierno. Y transcurre, sí, va a empezar de hecho en la sauna paraíso de Madrid. Y va a acabar en el infierno, porque transcurre, digamos, durante una semana en que Madrid se colapsó, porque fue la época esta de la gran nevada. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba la nevada? Filomena, exacto. Y entonces, pues bueno, va a transcurrir en esos días y va a estar divertida, yo creo. Yo quiero sacar muchas cosas escandalosas, a ver si me hacen caso. Más. O sea, quiero que sea verdaderamente una novela de lo que hablamos contigo, ¿no? Porque me decía, pues yo acabo de publicar mi primera novela para adultos. Pues yo quiero que esta sea calificada también así. Esta segunda novela para adultos. Con mucha más razón. Con mucha razón, sí. XXX. Bueno, en fin, no. Este es el proyecto, pero ya te digo que ahora está en una fase muy embrionaria. Estoy apuntando cosas y tal, y sin más. Qué peligro. Qué peligro, sí. Y nada, lo que te decía es eso, ¿no? Que claro, que yo fíjate, esta cosa es muy importante en el libro, ¿no? También, esta cosa de lo que te cuesta escribir un libro, porque a mí me ha llevado años, y esta división, ¿no? Esta extraña, bueno, de lo que tú has hablado, ¿no? Soledad, amigos, vida, escritura, bueno, toda esta horizontalidad, verticalidad, ¿no? Ayer lo sé con una amiga arquitecta, este tema. Y los placeres y los días, ¿no? Como decía Proust. Y la verdad es que, claro, yo quería dejar de alguna manera una memoria económica, por así decir, una memoria del esfuerzo, en realidad, que me ha costado escribir el libro, o sea, de las horas que yo he estado planteándome el libro o, no sé, como imaginándomelo, pero no he podido escribirlo. Uh-huh. Quería dejar constancia de todo ese tiempo que se nos va en no escribir, porque estás en otra cosa, porque estás viviendo, porque estás trabajando, porque muchas veces no vives, trabajas, pero bueno. Es como una lluvia fina que está lloviendo durante toda la novela, que no te distrae, claro, de lo que se está contando, pero sí que no puedes evitar tener presente ese tema de hay que ver lo que cuesta escribir una novela, hay que ver lo que a Álvaro le está costando escribir una novela, ¿no? Porque todo el tiempo está ahí, se cuente lo que se cuente, tenemos claro que el protagonista está ahí para escribir una novela. Sí, que nunca escribe. Está muy entretenido en otras cosas, como la vida misma. Exactamente. Y entonces pues dije, bueno, pues hay que dejar una memoria económica. Me hubiese gustado hacer además una especie como de documento de Excel de horas, ¿sabes? De horas no trabajadas, horas no dedicadas a escribir la novela. Pero bueno, esta era una cosa como demasiado fuerte. Y entonces lo que hice fue meter ahí un poco el corpus de libros, de subrayado, de notas, de cosas que habían servido un poco de esqueleto, de base, para luego... Exacto, porque el libro está dividido en actos que nos van contando diferentes secuencias, diferentes episodios, y hay un interludio, y ese interludio es muy llamativo, ¿no? Uh-huh. Y que muestra la capacidad que tiene la novela de absorberlo todo de alguna manera, y los materiales que han servido, que te han servido a ti para estudiar, para prepararte la novela, o que coincide que estabas leyendo eso mientras estabas en el proceso de la novela. Totalmente. Tienes la generosidad de compartirlo con los lectores. Sí, ya te digo que me apetecía mucho dejar constancia. Y no extraña ese interludio, o sea, como que va muy al paso de lo que se explica muchos temas también que luego, de los que luego hablan los propios personajes, ¿no? Uh-huh. Y le da una cierta autoridad, casi decir, ¿no? Porque claro, citas a Nietzsche y a Agamben y a no sé quién. Ahí está todo el mundo, ¿no? Y dice, ya, bueno, pues ya está. Eso ya está todo justificado. Y hay también, como decía antes, mucha música, canciones estupendas, sí, que no se oyen, pero que uno puede oírla por cómo se cuentan. Sí, hay mucho cine, muchas conversaciones sobre cine. Sí, porque, porque en general... Literatura, claro. Claro, en general, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos esos recursos, no? Si no pudiésemos extender un poco, nuestro yo por ahí, ¿no? En los márgenes. ¿Y cómo está presente todo eso en la vida de la gente? Porque muchas veces las canciones o las películas o las series o lo que sea son la excusa, o mejor, la mediación, uh-huh, para hablar de lo que importa, para hablar, claro, de los grandes desgarros emocionales, de los sueños, de las frustraciones, y se cuentan diciendo, pues no, pues, como en la película tal, o como, claro, en la canción. Claro, claro. Como la cultura forma parte de la vida. Totalmente. Indistinguible, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Fundamental. ¿De qué vamos a hablar, sino del trabajo? Me veo más aburrido, ¿cómo te va en el trabajo y tal? ¿No? O sea, en Madrid se hace mucho esto, de presentarse más como, ¿a qué te dedicas? Pues, ¿a qué te dedicas? ¿Pero qué más da? Cuéntame, ¿qué haces cuando bebes y te emborrachas? ¿No? Ahí es donde está la esencia de la gente en general. Durante la novela dices cosas, o lo dicen los amigos, amigas, familiares que están en la novela, dices cosas siempre con un punto de vista, como tiene que ser, ¿no? Muy, muy originales. En la vida, cuando nos dicen lo que ya sabemos, cuando nos dicen lo que ya está dicho, igual que cuando hacemos lo que ya está hecho, pues la verdad suele ser poco interesante, poco significativo, no nos llama la atención, ya no lo sabíamos. Pero tú procuras que, muy inteligentemente, que todo lo que se diga se diga desde un lugar especial, que al menos haga pensar, mueva un poco los principios o los lugares comunes de quien lee, ¿no? Me gustaría poder editar más lugares comunes, incluso. ¿Sí? Sí. Yo no he detectado lugares comunes en la novela. Es siempre esa mirada singular, valiente también, muy libre, ¿no? Claro, si en la novela no estamos para ser libres. Claro, ¿para qué? Claro, que la novela además te da mucha libertad en general, ¿no? Uh-huh. ¿Tú no has sentido eso? ¿En la novela? ¿Tu primera novela para adultos? igual puede leernos un fragmentito de la novela, sí. para que apreciemos esa singularidad de la prosa y del punto de vista. Vale. De... ¿Te apetece que lea alguno en particular? Lo dejo a tu entender. Yo habría muchos fragmentitos que leería, pero claro, eso de qué le gusta más a cada uno, ¿no? De dónde nos hemos encontrado especialmente sorprendidos o conmovidos, es tan subjetivo. Claro. Pues no sé qué decirte. ¿A ti se te ocurre alguno, Abuelo? ¿No llegaste a leer en Madrid con Sabina aquella descripción de aquella señora? Que fue el trozo que le mandé yo a Paz para... Ah, el trozo que... Sí, esto está en el capítulo de Lara, ¿no? Si no me equivoco. El 7, ¿no? El 7, sí. Sí, a ver si lo encuentro. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Sí, claro. Es una curiosidad que tengo con los escritores y escritoras que trabajan con la materia de la vida, de lo que de la gente con nombre y apellido, le llamemos con el nombre o apellido real, o lo ficcionalicemos un poco, pero cuando trabajamos con esos materiales, yo creo que son materiales delicadísimos, casi diría inflamables. Hay mucho en juego, son muchos los amigos escritores a lo largo del tiempo que han venido contando el momento en el que se dan cuenta, siendo uno más o menos consciente, más o menos inconsciente, y un momento en el que topa con la realidad y dice, ostras, que normalmente se sorprende, nos sorprendemos cuando pasa eso. Sí, sí. Ostras, tiene su precio el trabajar con los materiales de personas reales, con nombres y apellidos y convivencias concretas, ¿no? Por supuesto, eso te puede traer muchos enemigos. Y yo he pensado, leyendo las novelas, digo, ¿cómo...? En fin, se lo pregunto siempre a... Mira, esto me hace gracia porque el otro día estaba investigando sobre un libro que me quiero leer que se llama Journal Sexuel d'un Garçon d'aujourd'hui. Es Diario Sexual de un Chico de Hoy, que es un libro que se acaba de editar en Francia, 2.300 páginas, o sea, como Los Miserables, pero en plan diario sexual. Y este chico decía, es un chico que se llama Arthur Dreyfus, mono y tal, y decía, la gente tiene mucho miedo hoy día de los dispositivos móviles, de tener cámara y todo eso, cuando se encierra el motivo porque le puede tirar una foto y tal cual. Dice, pero no hay nada más indiscreto que un escritor, ¿sabes? Que esté encerrado contigo en una habitación porque luego lo puede contar todo. Y efectivamente, en eso muchas veces no se cae. Así que sí, los escritores, verdad que tenemos un punto bastante indiscreto en general. Nos gusta mucho la gente y miramos a las cosas con mucha curiosidad, y hay gente que además no tiene ningún tipo de remordimientos. Yo creo que, aunque he ejercido un poco cierta venganza contra cierta gente en el libro, hay algunos pasajes... Fíjate que me lo había imaginado. ¿Verdad? Me lo había imaginado. No porque se vea la maldad... Sí se ve. No, no esa maldad ponzoñosa, venenosa, de que se note la venganza. No, porque eso cuando se ve, a mí como lector me molesta un poco. No, es sutil, es como, hay que ver los problemas de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama... Es como un ejemplo. Un amigo que se llama Depresión, que eso es cosa de este amigo que está aquí. Con Pablo siempre tenemos la broma de decir, ¿cómo está? Pues estoy caliente Fernández, o estoy depresiva Fernández. Y entonces, pues, en la novela se utiliza un Depresión Fernández para hablar de un amigo que conocemos, que es real, pero que luego la historia que en realidad que cuenta no tiene nada que ver con él. O sea, yo hago mucho trampa, ¿eh? Vale. O sea, yo barajo mucho las cartas. Vale. ¿Sabes? Tengo una baraja ordenada, tú haces así, y lo desordenas todo. Entonces eso, claro, A veces de los personajes, fíjate, lo único que te vale muchas veces es lo físico, ¿no? Porque tú, cuando estás imaginando, tienes que ver de alguna manera quién es esa persona, cómo es su estatura, su, no sé, su forma de comportarse en el mundo, y luego ya tú le empiezas a meter historias, a lo mejor son de otra persona, ¿no? En eso, con eso se puede jugar bastante bien, creo yo. Pero respondiendo a esto que te decía, pues sí, hay ciertas indiscreciones y hay algunos amigos a los que sentía que estaba desnudando un poco demasiado, y entonces lo que hice fue pasarles su capítulo. Dije, oye, mira, esto se va a publicar, aquí no aparece tu nombre, este es un nombre falso, hay un juego de novela en clave, si quieres, ¿no? Pero yo quiero que tú lo leas para que luego me sigas hablando y no me dejes de hablar. Muy bien, eso me parece muy honesto. Claro. También es un poco responsabilidad porque estás utilizando a lo mejor su historia. Claro, algunas cosas, porque ya te digo que yo siempre barajo mucho las cartas, ¿eh? No trato de que todo esté muy mezclado. Me parece fenomenal. Pero bueno, aún así hubo tres amigos en particular a los que dije, oye, mira, léete este capítulo a ver qué te parece. Me dieron todo su venia, me dijeron, venga, está perfecto, de hecho nos apetece mucho aparecer en una novela de esta manera, sí, te juro. Y nada, pues para adelante. Así que, sí, sí. Ah, qué bien, que recién eran también. Sí. Pero ninguno de los vengados y... No, los vengados, los vengados no son tan... Has preferido no preguntarle por lo que sea. Los vengados no son tan amigos, en realidad. Vale. Si fuesen amigos, a ver, ya me hubiese preocupado por... Nada, los vengados no. Igual no leen. He escrito un libro, tú sabes que cuando uno escribe algún libro... Eso no se entera nadie. Eso es como mejor, guardarlo en una caja fuerte, vamos. O sea. En fin, voy a intentar... Vale, bueno, voy a leer este pasaje que creo que fue el que leí con Sabina, ¿no? Es un poco largo, pero bueno. Vale. ¿Tenemos mucho tiempo, no? No lo sé. ¿Una y diez? Sí. No sé si vale. Mucho, pero... Muchas veces, cuando veo a mis amigos padres con sus hijos, me pregunto si la maternidad y la paternidad no son sino una forma más de suicidio. Como si delegar nuestra responsabilidad en la vida de otros fuese el colorar el corolario de vidas absolutamente finiquitadas. Llegamos a un encallamiento y decidimos tener hijos para perecer y resucitar como padres. Lo veo así, aunque ¿quién soy yo para juzgar eso? Soy una hija sin hijos. Me he decantado por el antinatalismo porque no creo en el futuro. La idea de reinventarme me seduce y horripila a partes iguales. Estoy cansada de mí misma y a la vez sé que toda la aventura, el arrojo y la ilusión por el mundo que me rodea dependerán hasta el día de mi muerte en exclusiva de mí misma. La vida en la Tierra, que tiene sus días contados, al menos para nosotros, que no hemos sabido poner freno a tanta destrucción, se me antoja cada día más como una enfermedad. Te engañaría si no te confesara que siento cierto placer en lo que este apocalipsis anunciado, no por profetas sino por científicos, tiene de reparación y justicia frente a nuestra barbarie, pero tampoco veré la fiesta en su desbarre final. Sin embargo, hay en todo este escenario de locura, de sociedad enferma y temeraria, algo que me emociona. Lo noto cuando voy por la calle y veo a la gente tan sola y calamitosa con sus auriculares. Algo está a punto de eclosionar. Un silencio a punto de quebrarse, una especie de inicio de avalancha. Observa un pequeño montoncito de nieve caer y ya sabes que pronto sucederá el gran estruendo. Es precisamente ahí, en ese minuto de silencio entre el imperceptible aviso y el alud, entre el augurio y el desmoronamiento, donde encuentro una brecha para la esperanza. En mi mundo actual hay dos cosas que no soporto: el trabajo alimenticio, por así decir, y las resacas. Aunque me temo que son insoslayables, además de vivificadoras. Del trabajo no diré nada que ya no sepamos, porque actualmente en un mundo tan mecanizado, tan robotizado, sobran horas de trabajo y es por tanto una de las cosas más ridículas de nuestra existencia. Parece que lo hiciéramos solo para cansarnos. Respecto a la resaca, más allá del malestar físico, hay dos cosas que me martirizan: la sensación de ridículo y la prodigalidad que me dejan. Sin embargo, en ese vaciamiento me reconstruyo. Siento necesidad de ser una persona seria, seria y alegre, refinada, por así decir. Igual algún día lo consigo. No sé, parecerme a la señora con la que me tropecé ayer en el súper. Verás, estaba distraída en la cola de la caja, pensando en algo futuro y desconocido, o quizás inmersa en uno de esos arrobos que a lo largo del día nos permiten descansar la mente, cuando mientras miraba el suelo me fijé en sus zapatos, bueno, en realidad en sus tacones, porque el estrecho pantalón de pinza de pata algo acampanada que llevaba puesto caía recto sobre ellos, ocultándolos y dejando ver solo los vástagos y las punteras. Aquella visión era absolutamente increíble, llena de gracia, porque se veía que el dobladillo había sido tomado teniendo en cuenta los zapatos de tacón alto que llevaba, esos u otros. Quizá ni siquiera necesitaba probárselos con cada nueva compra. Y tuviese ya tomada la medida, una mujer siempre delgada. Y me vinieron a la cabeza los estilismos de Joan Collins, de Jane Wyman, los de esos seriales de entonces, que es como decir que se te presenta toda tu infancia de golpe. Y poco a poco fui levantando la vista para verla en su conjunto, el pelo corto en mano en tropo, de peluquería, la chaqueta de lana bordada, ajustada, y el bolso de mano, de cuero y asa grande, con su buena cartera, que era casi como otro bolso, un bolsito de esos de fiesta, una auténtica Miss Anadine, porque aquello podría no acabar nunca, te juro. No llevaba pendiente, si acaso un anillo, el de casada. Estaba de perfil a mí y ya había colocado su compra sobre la caja. Espárragos de Navarra, jamón recién cortado en la charcutería, envasado al vacío, y una caña de lomo ibérico encerrada en uno de esos estuches cilíndricos y metálicos que son puro lujo. Intenté que aquel cuadro me produjese piedad. Una pobre mujer rica, dependiente de su marido, haciendo una compra cara para esconder carencias familiares, hijos cocainómanos, la tele puesta en Antena 3 todo el día, en Nochebuena, una mujer consumida por su matrimonio, por su época, por su clase social. Y sin embargo, había algo en ella, ahora que observaba sus ojos y veía cómo se dirigía a la cajera, mientras me asaltaba la reminiscencia de las miradas de samaritanas pintadas por Poussin junto a una fuente mansa, enormemente pacífico. Algo que iba más allá del sosiego y que me hacía querer estar en sus zapatos, en su pellejo. Era, despojada ya de todo lo material que me había llamado la atención en ella, una especie de consenso, de vida sencilla con cero arrogancia. Porque, ¿qué importancia tenía el yo o la forma de vida? Había en ella una falta de preocupación inconmensurable, un apego al día a día de su carne, de su cuerpo, que resultaba verdaderamente suntuoso. Quizás estemos exigiendo demasiado a nosotros mismos. Pues no sé. Me encanta que terminara así de quizás estamos exigiéndonos demasiado a nosotros mismos, porque también es una reflexión que está en muchas de las anécdotas, de las historias, de las conversaciones, el hecho de, decíamos antes, que también tiene algo de novela generacional y sobre el paso del tiempo, de cómo somos una generación que se ha exigido mucho, y luego las incertidumbres de la vida, cómo nos sitúan en lugares inesperados. Totalmente. Bueno, y la cuestión política, social, ¿no? Y económica. Y cómo hay que aprender a sobrevivir. Quizás nos hemos exigido demasiado. No, no hemos exigido demasiado. Yo creo que han puesto también muchas esperanzas en nosotros, pusieron mucha esperanza, ¿no? Aquellos padres que, bueno, que nos tuvieron a nosotros entre finales de los 70 y a lo mejor pues los años 80, ¿no? Que fueron los años del boom económico en España y toda esta cosa que nos vendieron, ¿no? De la Expo. Bueno, por esa época igual fue cuando tú montaste el Kurt Cobain, ¿no? En el instituto, claro. En el 93, Puede ser que se muriera Kurt Cobain. Aquel año se murió Kurt Cobain y unos meses antes se murió River Phoenix. Ay, es verdad. ¿Te acuerdas? También, sí, que a ti sí, también sí, te sí. gustaba mucho. Sí. Te gustaba mucho. Orfandad, de nuevo. Orfandad, total. Ya empezamos mal. Y bueno, claro, pues. ¿De qué hablábamos? Que ya me ha ido un poco la película. De Kurt Cobain. De Kurt Cobain, bueno, sí, de toda esta cosa un poco de perder los referentes y de, sí, ¿no? De que nos hemos exigido demasiado. Y de que nos hemos exigido demasiado, claro, sí. Y de todo ese proceso un poco de americanización, si quieres, ¿no? En la que nos hemos visto envueltos. Y bueno, y toda la cultura esta americana del. Venga, tú puedes, tal, no sé cuánto, ¿no? Esto sí que es un lugar común, ¿eh? Porque de eso se habla mucho últimamente, pero bueno, en fin, yo creo que tenemos que repolitizar un poco la individualidad, lo individual, ¿no? Uh-huh. Las ansiedades y el malestar en el que estamos todos, de alguna manera, metidos. Uh-huh. Y bueno, pues esto hay que abordarlo de manera política, en el sentido de en grupo. ¿Tú crees que esta novela acaba de una forma positiva, esperanzada? Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí. Yo creo que también. Bueno, hay que leer, tienen todos ustedes que leerla para disfrutarla, claro, un montón, y para impregnarse de esa esperanza que creemos que está al toda, final del toda camino. Esperanza. Toda esperanza, ¿no? Sí, toda esperanza. Haciendo ya la promo, ¿verdad? Claro, haciendo ya la promo del próximo libro que aparecerá dentro de una década. Bueno, hay una cosa que quizá para, ¿no?, para terminar, por ir terminando, sí, ya también. No sé si alguien quiere a lo mejor hacer preguntas. Yo, aprovechando que están aquí la editorial y, sí, y que, bueno, que no es una editorial sevillana, sino que viene desde fuera, pues, si podíais contarnos un poco de vuestro proyecto, de vuestros libros, de... Pues es una buena pregunta, porque yo nunca sé... O sea, ¿quieres el micro? Proyectos tenemos... bueno, yo creo que se me va a decir, ¿no? Sí. Siempre es un poco penumbrada. Proyectos tenemos... estamos ya trabajando en el próximo libro y tenemos varios manuscritos fiables. No estos manuscritos que llueven, sino manuscritos que vienen de gente que nos gusta. Pero bueno, siempre nos pasa igual, ¿no? Porque tengo que preguntar que cómo defino la editorial y digo que ya veremos. Ya sé, se irá definiendo sola, porque ojalá pudiera yo definir la editorial como a mí me diera la gana. Bueno, ojalá, o a lo mejor no. Es que a vosotros os pasa como a mí, que yo no soy solo escritor, vosotros no sois solo editores. No. No se pueden dedicar al 100% a esto, entonces. Claro, yo soy oficinista y me gusta, ¿eh? Me empieza a gustar que esto sea así. Pero te gusta porque ligas más de oficinista. Sí. Que ayer me lo confesaste, me dices, mira, que de editor no estoy ligando nada. Nada, se liga más de lo que... Porque, claro, el prestigio de las letras y todo eso, dijimos, bueno, pues no sé, igual... Bueno, que esto lo contaba el otro día, en realidad... Si no eres rockstar, no ligas. Esto está muy feo que lo digas. O influencer. En realidad, escribir, hacer libros, es mucho menos aparatoso que mi otro trabajo. Que yo en realidad trabajo en proyectos enormes de 10 años, de 8.000 millones de euros y miles de personas. Entonces imagínate, a mí esto me parece que está chupado. Uh-huh. O yo lo hago, me siento capaz, siento que tengo el control y que es una cosa que hacemos un autor, dos editores y dos diseñadores, ¿no? Con ayuda luego de los libreros, de la gente que nos lee, que habla de los libros, pero es una cosa mucho más pequeña y mucho más sencilla. La farándula en realidad es un juego de niños. Sí, ¿te parece un juego de niños? Un poco sí. Sí, es un poco el juego de niños. Y de hecho se ven muchas actitudes infantiles también. Sí. O en todos sitios también. En todos sitios se ven. Pero bueno, me parece la parte tranquilizadora de la vida. Me parece que es una cosa que se puede controlar. ¿Y estáis en Madrid? Sí, estamos en Madrid. Pero con vocación sevillana, porque ya he dicho, bueno, que su próximo domicilio fijo va a ser en Sevilla. Yo siempre que vengo digo, me voy a pedir el traslado ya. Claro que sí. Pero ya, Sevilla. Sevilla nos encanta, por cierto, ¿verdad, Pablo? Tú sabes que yo cada vez, bueno, ahora estoy viviendo en Jerez y con Pablo tenemos la broma de que, bueno, voy a Manhattan, porque claro, yo me siento en Pinewood. Entonces le digo a Pablo, ahora me voy a... ¿Qué tal está Manhattan? ¿O qué tal está Nueva York? Y nada, pues sí. Yo también pienso en venir a Sevilla. O sea que nos tenemos que currar en esa... Por favor, todo. Sí. Y bueno, y la verdad es que Niños Gratis están haciendo una cosa muy bonita. Bueno, ya has visto en sí el libro, como la edición es preciosa, que es una maravilla absoluta, y enhorabuena. Y la verdad es que le pone mucho mimo y mucho esfuerzo y mucho amor a sus libros, así que claro, lo hacemos por gusto, totalmente, como todo lo bonito, así que sí, muchas gracias. Pues no sé, ¿alguien tiene algo que preguntar? No. Seguro que están deseando que le firme el ejemplar. Odio firmar libros. Debo confesaros que lo que más odio de todo esto es firmar libros. No digas eso. No debo decir eso. No digas eso. Pues fíjate, iba a decir una cosa sobre el fetichismo de, ¿no? El fetichismo con que hoy día se trata la firma de los autores en los libros. A ver, a los amigos me gusta firmarle, ¿eh? Pero esta cosa. Ya vamos haciendo matices. Esta cosa de firmar libros así como. El mío me lo tiene que firmar. Pero por supuesto, eso sin duda. Sí. No quiero quiero que compres el libro y yo lo firmo, ¿eh? No pasa nada. Pero es verdad que incluso había pensado, fíjate, que yo soy traductor jurado y entonces los traductores jurados hacemos así, ponemos el sello y la firma. Y pensé, me hago un sello así guay y que me facilite un poco el trabajo el mecánico y ponga la firma así, ¿no? Pero no. Y nada, no estoy currando como todo el mundo. En fin. Eres un casual, ¿no? Ya. Me alegro mucho de que estés aquí, David. Yo, querido. Me alegro mucho. Muchas gracias. Porque todo empezó un poco ahí. Y esto un poco cierra. Por fin estoy publicado, ¿no? ¿Te parece milagroso? Sí, hay que ver la vida. Fuerte, joder. Mira que yo empecé, si te acuerdas de esa anécdota, cuando yo escribía poemas, en esa época gané 2 veces un premio. Premio Nacional. Y fue una historia muy graciosa porque la primera vez lo gané yo, así, pero la siguiente lo ganó un tío que me había robado los poemas. ¿Te acuerdas de esa historia? No me acordaba, qué fuerte. Era un sitio en Alcázar de San Juan, era a nivel institutos de secundaria y tal y cual, en Alcázar de San Juan daban un premio. Lo ganó un año, todo bien, eso me dieron una pasta, en aquella época yo me hice un interrail o algo así. Y al año siguiente, veo de repente, porque claro, yo te mandaba la revista de los premiados de año anterior y tal, y veo un poema que es mío, y digo, no sé quién tal, otro señor. Digo, pero este señor, ¿quién es? Este poema es mío, este no es de este señor. Y entonces yo llamé al sitio este y dije, oye, creo que ha habido un error, porque o sea, este poema no es de este señor, es mío. Y efectivamente, una amiga Marita, fíjate qué cosas tan raras. Yo le había dejado ese poema. Un primo suyo que vivía en Alcázar de San Juan había estado en casa de Marita. Le había tirado la soja, había dicho, esto lo voy a presentar yo al premio y tal. Y le volvieron a dar el premio. Entonces yo dije, hostia, ¿qué hacemos ahora? Hombre, pues esto, claro, hay que repararlo. Pero es que no te podemos volver a dar la pasta porque no podemos premiar 2 veces a la misma persona. Claro, esa es la base del concurso. Así que nada, hice una pinta de reparación, pero la pasta, pues no se la acabó nadie ese año, claro. Pues no sé cómo no metiste esta historia en la novela. Porque... Ya, pues la meteré en la próxima. Igual. Pues fíjate, después de esa doble publicación con plagio incluido y tal, pues no sé cuántos años pasan, 30. Mejor no calcularlo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y... Oye, si yo le quiero dar las gracias a La Fuga, a la librería y a la sala. Por supuesto. Pues sí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias.